Segundo bloque de Cuarentena con la Minga y lo tenemos del otro lado del teléfono a integrante de Por la Vuelta al Tren de Villajardino y vecino acá del pueblo, Lucas Ferrari. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola Ale, buenas tardes. Bueno, para toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno Lucas, para no entrar en demasiadas palabras, hoy a las 8 de la mañana empezó un trabajo en una parte de la falda. Contanos precisamente dónde es y qué es lo que se está haciendo. Bueno, sí, así es. Llegó lo que pasa es que trenes para darle más velocidad a lo que tiene que ver con el destape de vía que necesitan, contrató o tercerizó una empresa y llegó la primera máquina y empezó a ver el trabajo que había que hacer, es una máquina liviana, y empezaron a destapar hasta donde habían llegado la formación de prueba, que es el paso a nivel de Helen Keller, es lo que vendría a ser el acceso sur de la estación La Falda. Y bueno, lo que es el playón, que está tapado, ¿no? Así que se habían hecho unos metros de destape hace unos meses y había quedado ahí, y bueno, se continúa eso y como primera instancia se hace ese relevamiento y se empieza a destapar. Mañana y pasado van a estar llegando dos máquinas más, dos máquinas grandes. Y bueno, a partir del fin de semana, que la gente de infraestructura termina en la cumbre con algunos trabajos, pasan a la estación La Falda para empezar con lo que es el cuadro de estación, todo lo que es la infraestructura de la estación. Así que es una noticia muy, muy buena. Es muy buena noticia. Contanos, vos que estuviste en el lugar, ¿cuántos metros hay desde este nuevo descubrimiento hasta el andén de la estación? Mirá, debe haber unos 250 metros aproximadamente. Pasa que la estación La Falda es importante, entonces tiene vía tercera y bueno, es un playón muy amplio que hay. Hay bastante trabajo para hacer, pero con la maquinaria y la decisión se va a avanzar rápido. ¿También se va a sacar el chipeado de asfalto que está ahí al costado de la estación? Mirá, empiezan todas las obras, se va a hacer todo lo que sea necesario. O sea, empieza la obra fuerte, digamos, que es lo que estamos esperando, ¿no? Yo decía hoy en una publicación que es un momento medio bisagra en lo que tiene que ver con la recuperación de esta extensión, porque La Falda era el punto crítico que se venía esperando, se hablaron de un montón de situaciones, se hicieron conjeturas políticas y demás, que hoy, bueno, quedan de lado. Realmente lo importante es que las obras empiecen, que se sigan y que a partir de ahora ya hay una proyección distinta a cómo van a llegar las formaciones. Inclusive, comentarte también que se tomó una decisión que estaba en tratativas, que es continuar con la inspección hacia Capilla del Monte, por lo que existe una posibilidad fuerte, si el Ministerio de Transporte manda la circular que corresponde, de que la extensión llegue a Capilla. O sea, está fijo la cumbre, pero existe una posibilidad de que llegue a Capilla también. Lucas, en cuanto a lo que está pasando en La Falda, hace un ratito nos comunicábamos con Juan Carlos Ogbi. Él es del área de ambiente y el que siempre estuvo encargado desde la gestión de Dieminger de todo lo que tiene que ser vías. Bueno, él dice que ahora el jueves se va a acercar personal de Trenes Argentinos a tener una reunión con ellos, porque ellos le manifiestan que para poder seguir con los trabajos tienen que asegurarles barreras automáticas, seguridad y un montón de cosas que me parece que no tiene mucho que ver con esta parte de los trabajos que se están haciendo. Claro, mira, en realidad hay toda una serie de discusiones entre lo que corresponde a municipio y a nación, ¿no? Por un lado, como siempre digo, lo conozco a Juan, he hablado con él y en algún momento también comprender que se le echaba la culpa al municipio de lo que había hecho, pero bueno, en nación había abandonado todo lo que es ese espacio. Después, la gestión que realizaron los distintos intendentes de esos espacios es lo que puede ser cuestionable o no. Ahora, a la hora de marcar lo que tiene que ver con la traza ferroviaria, el municipio no tiene ninguna injerencia, que haga los reclamos que le parezcan correspondientes. Si la empresa decide poner banderilleros, decide poner barreras automáticas, me parece que el municipio ahí no tiene ninguna injerencia, no tiene nada de qué opinar. No, no, y sobre todo que estamos hablando de terrenos del Estado Nacional y no de un municipio, y un transporte que tiene que ver con el Estado Nacional y no con un privado. Entonces, poner exigencias sobre una mesa me parece que lo único que va a hacer va a caldear las cosas, como ha pasado ya en Huerta Grande en su momento y en varias otras estaciones que a lo largo y a lo ancho de Argentina. Acá hay que entender que el Estado hace lo que tiene que hacer y no es una consulta ni una interconsulta con los municipios. Claro, totalmente. Me parece que ni siquiera se presta esa situación. O sea, pueden escuchar y todo, pero la empresa, digo empresa, me refiero a la empresa estatal, ¿no? A Trenes Argentinos, Operaciones, que es la que está a cargo de este ramal, me parece que va a hacer lo que tenga que hacer y puede escuchar la sugerencia, pueden coordinar. Por ejemplo, sé que hubo un trabajo de diálogo respecto a lo de la feria en Huerta Grande, se esperó, se les pidió que dejen pasar la fiesta de la primavera para sacar unos pilares que hay en el predio de la estación, porque se va a hacer ahí, y a partir del jueves o viernes empiezan tareas ahí también. Claro. Quiero decir, hay un ambiente de conciliador de parte de la empresa, pero a la hora de ejecutar ellos van a hacer lo que tengan que hacer. La verdad es que está bueno que quieran colaborar un municipio, como fue el caso de Jardino, pero no va a interferir en las decisiones que tome la empresa. Lucas, hoy estuviste ahí en el lugar, ya habías estado la otra vez cuando llegó el Alerce y hizo las pruebas. Ahí Sogbi, algo que hace mucho que no decía, habló de este mejoramiento que se había hecho entre los rieles sobre los durmientes, se había hecho con un cemento blanco, que era para hacer una ciclovía que no estuvo permitida en su momento y que nunca se inauguró. ¿Vos pudiste ver ese material entre medio de las vías? No tengo constancia de eso, Ale, la verdad es que no. Y también es cierto que acá hay un montón de falencias, como te mencionaba hace un rato, ¿no? Por un lado, decir que un municipio empiece a ejecutar sobre espacio nacional está mal, uh-huh. Pero por otro lado también hay una falta grave del Estado, que durante 40 años abandonó ese espacio. Uh-huh. Entonces, me parece que en este momento poner a sacar trapitos sucios sobre unos y otros ya en este momento no tiene sentido. No. Me parece que lo importante es construir y buscar la manera de consensuar entre municipio y nación. Seguramente se va a llegar a un acuerdo. Como digo siempre, es importante la palabra de un municipio, sí, pero tenemos que recordar que este ramal ferroviario une inclusive dos distritos, o sea, une Cruz del Eje con Punilla. Sí. O sea, no es que es una cuestión de que es algo un problema local. Acá estamos hablando de que es algo regional, entonces lo que opine un municipio, bueno, se puede tener en cuenta, pero acá tenemos, por sobre todo, tenemos que priorizar el interés de todo el corredor Punilla y Cruz del Eje también. No, ¿vos sabés por qué te hacía la pregunta? Porque al estar trabajando estas podcasts, que son máquinas chiquititas, creí que ese material entorpecía el trabajo de las uñas de la pala. No sabía qué tipo de material era, si era duro, y por eso te preguntaba. Y también preguntarte, ¿qué hacen con lo que están sacando, Lucas? ¿Vos tenés idea? ¿Van a hacer un relleno ecológico en algún lado? ¿Será destinado a otro uso? No, la verdad es que por el momento se está depositando un costado, no tengo idea a dónde va a ir a parar ese material. Sí sé que es el inicio de la tarea fuerte que se venía esperando, digamos. No es simplemente destapar, sino que además del destape ya viene todo lo que tiene que ver con infraestructura de estación, de pasos a nivel, de todo lo necesario, porque en el proyecto se trata de que en noviembre llegue una formación de prueba a la cumbre, así totalmente, que sí o sí se encara con fuerza, digamos, este tramo. Lucas, en cuanto a lo que vamos a ver de acá en más, va a ser un trabajo intenso en la falda, sobre todo porque ni siquiera creo que corte los fines de semana. Estas empresas son de trabajar muchas horas y mucho tiempo. Sí, totalmente. Bueno, esa es la idea, ¿no? También se trabajó en el resto del ramal, como ya habíamos comentado en otras salidas que tuvimos. En los últimos días estuvo corriendo la Jalrey, la camioneta de trenes sobre las vías, y también las zorras estuvieron yendo hasta Huerta Grande y viniendo varias veces. Claro. Pasa que al ser en zona semirural no es tan visible, pero estuvieron trabajando y se hizo control de durmientes, entonces se reemplazaron algunos durmientes que se detectaron en mal estado, se controló la trocha que es el ancho de entre rieles, y bueno, para dejar la vía operativa ahora que ya está todo esto listo.